Esta es la lista de las tomas clandestinas por estado. Hidalgo, 5,269. Esa siempre ha sido nuestra preocupación. Y luego es el Estado de México, Puebla. Al principio era Puebla, luego pasó a Hidalgo. Tamaulipas, Veracruz, en quinto lugar. Guanajuato, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala. Así es, pero sí estamos atendiendo esto. Y aprovecho para pedirle a mis paisanos de Veracruz que nos ayuden, que se cuiden, que son actividades ilícitas, además muy peligrosas.